Luciérnagas. Li isen risitu antai ñani niocho. Kanchkuecha, hema shuecha, na yo shkuyu na hane. Shushutlametzmen, si tzikuin, shipantlamatin, inepantlan, lewasli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Muy buenos días, les saluda su amiga Luna Negra. Hoy quisiéramos empezar este programa saludando a los abuelos y abuelas sabias y sabios de las comunidades, que son guardianes de los ríos, de las montañas, de los cerros, de la siembra, de la palabra, de las asambleas, de los montes, y además cuidadores de los grandes secretos de estas tierras, a quienes agradecemos porque con sus acciones siguen haciendo florecer nuestro mundo y dando luces de esperanza para los que vienen y llegan a este planeta. Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad, es un podcast que recoge un pedacito de esa historia que hace latir las luchas, resistencias vivas en estos territorios que agentes externos a nuestras vidas quisieran desaparecer. Pero estos personajes que hoy están aquí en este programa, nos recuerdan que puede más la colectividad que un sistema que intenta destruir con dinero y egoísmo. Pues sí, el día de hoy tenemos una luciérnaga que vuela entre humo de copal, también con un aroma de salvia. Y pues sí, saludamos además de a las ancestras, a ustedes que nos están escuchando desde esta oscuridad en la que estamos atravesando, pero sin duda alguna hoy tenemos una gran, gran luz que nos va a orientar. Y al mismo tiempo, esos aniversarios que nos recuerdan cuál es la dignidad de este país. Se cumplen 10 años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. También lo estaremos comentando Luna y Ats. Hola, hola. Qué gusto volver a compartir los micrófonos con ustedes. Qué bueno que estén bien, Daliri, Luna. Gracias. Y deseo que también cada una de las comunidades estén muy, muy bien y emocionados como nosotros de presentar el siguiente tema, porque nos vuelve a recordar también la importancia de nuestros ancestros, de los abuelos, de las abuelas, porque ellas son la base principal de nuestra espiritualidad. Entonces yo ya estoy lista para que podamos escuchar. Círculo de la palabra. Quisiera que nos platicaras un poquito, Daliri, de qué es lo que pasó en el Senado, pues qué es lo que están exigiendo las madres de estos 43. Así es, mi querida Luna, pues todas estas jornadas que llevan las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una incluyó el Senado, porque se aprobó la reforma militar con la cual la Guardia Nacional se vuelve parte de la Secretaría de la Defensa y con ello, pues también adquieren el fuero, el entrenamiento y también la orden militar, aunque digan que están a cargo de un civil. Y pues en este contexto también se cumplen 10 años de este crimen de Estado, en donde sabemos que participaron varios niveles de fuerzas de seguridad del gobierno, incluido el ejército. Entonces, pues los familiares alzaron la voz justo ahí en un meeting el día en que se aprobó esta reforma para decir que no empoderaran a esta institución corrupta, que no les ha entregado más de 800 documentos que ellos tienen para saber la verdad sobre el caso. Y pues eso, invitarles a leer el microfilme postal, ya que ahí vienen todos los detalles, una crónica y también pues decirles que hoy toca acompañar la marcha de los familiares de Ayotzinapa para exigir que haya verdad y que haya justicia, porque esa es la deuda histórica que deja AMLO en este sexenio. Es un tema muy sensible y recuerdo muy bien todo lo que pasó hace 10 años, que incluso había manifestaciones de estudiantes buscando una educación más justa y equitativa. Y la verdad es que la desaparición 10 años después es un recordatorio de esta línea delgada de la vulnerabilidad que enfrentamos como estudiantes y como sociedad. La verdad es que el corazón sigue doliendo por la pérdida de estos jóvenes que están, no hay rastro alguno. Y también como maestra pienso en mis alumnos. Me pregunto a mí, cada que los veo con esta energía, con estas emociones, me pregunto, ¿qué pasaría si ellos hubieran sido los desaparecidos? Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. Winigansetik, Baket Ishim, Kanank Inaletik, Lumaletik Tias Halikush Lehalil, Soptes Maliyel. Hombres y mujeres de maíz, guardianes del territorio, pueblos que tejen vida y esperanza. Hijos, abuelitos, aquí estamos tus nietos, abuelitas, necesitando la ayuda de ustedes, la fuerza de ustedes, la sabiduría ancestral de ustedes, abuelas, abuelos, para que podamos caminar en este tiempo tan difícil, tan doloroso. Vengan a ayudarnos, vengan a acompañarnos, vengan a protegernos, vengan a cuidarnos, abuelitos, abuelitas. Y la temática del día de hoy, guardianes espirituales, mayas en resistencia. Para esta presentación necesito que imaginen que tienen un balde de agua a su lado, junto con una fogata llena de flores y también el humo del copal subiendo. Hoy tenemos el placer de platicar con María Bernarda López, originaria de Comitán, Chiapas, de raíces Tojolabale, Aquijá. Ella es guía maya ancestral. Acompaña a personas y a comunidades para guiarles en su camino espiritual. Es maestra de talleres del fortalecimiento de corazón en clave maya. También es trabajadora social. Bienvenida a este vuelo, en este programa. Pues tengan muy buenas tardes a cada una de ustedes, a los Tatnán de los pueblos originarios. Y pues hoy me complace compartir pues esta sabiduría ancestral de los pueblos donde yo he caminado, donde he compartido, donde hemos llorado, donde hemos reído juntos. Y en este día me da alegría y pues también llamo la energía de mis ancestras y ancestros, también de esos pueblos tojolabales, celtales y tzotziles, canjobales, que hemos caminado con ellos y que me han compartido su sabiduría. Hoy desde la energía del abuelo, desde el calendario maya, el abuelo Ahmad, es esa fuerza, esa sabiduría ancestral de nuestros antepasados, donde ellos, desde donde están, desde el descanso, ellos nos siguen acompañando, nos siguen animando, nos siguen fortaleciendo para continuar la vida, para continuar nuestro camino. Y desde ahí yo agradezco mucho esta invitación de poder compartir esta palabra. Muchas gracias, hermana Nayita. Pues vamos con la primera pregunta. Hemos entendido a veces la espiritualidad como algo de la religión católica o de otros procesos a veces ajenos a los pueblos, y a veces pensamos que las resistencias solo tienen que ver con la lucha, con embatir al capitalismo, abusos ante las imposiciones del colonialismo, ante el saqueo, ante la explotación. Sin embargo, en medio de todo esto llegamos también a perdernos o a extraviarnos internamente con la espiritualidad, que es el alma de las luchas de los pueblos. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo la espiritualidad acompaña la lucha de los pueblos? Pues este camino es esa conexión con el todo, el sentirnos que no estamos solos, que estamos acompañados por nuestras abuelas y abuelos que ya están en el descanso, pero también el sentirnos acompañados por toda la naturaleza, por la tierra, el fuego, el agua, el viento, que nos están acompañando en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, están ahí en el respiro, ahí está la fuerza interior, esa fuerza que está en el todo, que también así como nosotros necesitamos de esos cuatro elementos, así también la naturaleza lo tiene y lo necesita. Y desde esa conexión hemos visto, hemos sentido la necesidad de estar unidos a ellos para no perder esa fuerza, esa fortaleza de continuar nuestro camino. Es necesario retomar esa fuerza de nuestras abuelas y abuelos, que la humanidad está tan perdida en el materialismo. Es necesario volver al reencuentro con nosotros mismos ante toda esa situación también de todos los medios de comunicación que ahorita principalmente el teléfono nos está sacando de esa fuerza interior, de ese mirarnos a nosotros mismos. Y por eso los pueblos, y por eso este resurgir de esa necesidad de tocar el corazón de nuestros hermanos y hermanas, de los niños, de los jóvenes, para que vuelvan a ese encontrarse con ellos mismos, con ese camino de luz, con ese camino de fortaleza. Para nosotros ha sido muy importante tocar este tema de la espiritualidad y poder llegar a las familias, a los grupos, a las comunidades, para volver a reencontrarnos y a decir, es necesario volver y mirar hacia adelante, hacia nuestro alrededor, que tenemos todos nuestros abuelos y abuelos que están esperando que nosotros los tomemos en cuenta. Y por eso es que al sentirnos tomados en cuenta por la naturaleza, porque nos escucha, porque nos atiende, porque nos sana, decimos, ahí está la medicina, ahí está la fuerza de nuestras abuelas y abuelos. Para mí ha sido un despertar de poder sentirme acompañada por estos 20 abuelos que tiene nuestro Tzolk'in, que es el calendario lunar. 20 energías que nos acompañan en todos los días. Y también saber que esos 20 abuelos es esa conexión con toda la naturaleza, con el cosmos. Y que cuando volteamos a ellos, ellos nos escuchan, ellos nos cuidan, ellos nos sanan, se equilibran y también nos despierta el para qué venimos a esta tierra, a cumplir nuestra misión, nuestro destino. Es también encontrarnos con el otro, con la otra. Es el sentirnos que todos nuestros ancestros y ancestras de parte de mamá y papá caminan con nosotros. Es una gran multitud, una gran comunidad que viene detrás de nosotros acompañándonos para continuar este momento tan crítico que nos impulsa a continuar a pesar de esa situación. La espiritualidad puede llegar a muchos, pero precisamente en este papel que están haciendo los pueblos de ser, pues esas luces de resistencia, de justicia, de defensa, ¿por qué debería existir la espiritualidad ahí y no desaparecer y no olvidarse de ella? Porque juntos se pueden vencer todos los obstáculos que se encuentran, principalmente tanta violencia, tanta matanza, tanto odio, rencores, iras, venganzas. La espiritualidad ayuda a encontrar el equilibrio. En la medida que nos juntamos a orar juntos, a rezar, a sentir y a hacer lo que nos toca hacer, estas cosas oscuras, negativas, se va rompiendo. Va liberando, va sanando, va equilibrando, va fortaleciendo, va animando. La espiritualidad te dice, levántate, que no estás solo, que aquí estoy yo, que aquí te acompaño, que te fortalezco. Y también ver que cuando caminamos juntos como Akijab, como sanadores, rezadores, que nos unimos, hacer esa oración con el cosmos, con el universo y sabernos que somos escuchados y que también, como tú decías, pues ojalá un día llegue esa justicia divina. Llega desde la mirada del gran Ajau, desde la mirada de los abuelos y abuelas. Llega para que esos corazones que están endurecidos, que están sin deseos de vivir, sean tocados, sean despertados y también puedan un día encontrar su camino de luz. ¿Cómo fue que te diste cuenta que esto es a lo que te querías dedicar y cómo te sientes ahora saberte pues con tanta energía, con tanta fuerza y fortaleza y que has sentido en algún momento que es útil pues lo que estás haciendo, ¿no? Pues ahorita que me haces esa pregunta, me hace recordar cómo, pues sin saberlo, mis padres me inculcaron esa parte de la religión católica. Mis padres fueron católicos, eran catequistas, eran servidores. Y como que por ahí empezó mi deseo de estar ahí, el servicio, el poder ayudar a otros. Y cuando yo me hago agente de pastoral, esto fue como todo un procesito que comencé acompañando a grupos juveniles en la pastoral, acompañándolos en su fe, encontrar como más claridad para lo que estaban viviendo en ese momento. Y cuando ya me hago agente de pastoral, hay una área que se llama Teología India. Y en esa área empezaron a juntarse todos los pueblos que hay en la diócesis, son muchos, y entre ellos eran tojolabales, tzotziles, tzeltales, canjobales, choles, soques, y empezó a compartir pues la sabiduría de cada pueblo. Este tema empezó a ayudar mucho a los pueblos a sentirse que había algo más de la religión, de decir pues nuestros pueblos han sostenido los problemas, han sostenido las enfermedades, han podido solucionar problemas familiares. Y ellos decían desde la oración, ir a los cerros, ir a las cuevas, ir a los ríos, ir a los ojos de agua. Ahí está la visita de ellos, ir allá al encuentro con ellos, porque también ellos nos escuchan. Ellos decían, hay que caminar, hay que llegar allá para pedir esa fuerza que en este momento se está necesitando. Así fue como comenzó, y también en esa palabra, en esa área, fue muy importante la palabra de Tatik Samuel, porque él es el que también ayudó a que los pueblos se pudieran juntar y pudieran reconocer esa parte, ese caminar, y fueron invitando como de otros lados, de otros estados, a esos encuentros. Ahorita ya van más de 30 años que se está caminando en este encuentro de Teología India, pero durante ese caminar se invitaron pueblos de Guatemala, pidieron a compartir lo que es el calendario maya. A mí me encantó cuando lo empecé a escuchar, cuando nos daban talleres de calendario maya, qué es, qué no es, qué significan las energías, para qué nos pueden ayudar. Y fue así como empecé a enamorarme de este proceso, de este camino. Pero yo pensaba que solo era explicarlo, que lo tuvieron en el corazón. Pero cuando ya no fue solo explicación, sino llega el fueguito, ya con el fuego ya no solo era decir, ah, te explican lo que significa el Ajmak, sino era rezar al abuelo Ajmak para pedir esa sanación, para pedir esa fuerza. Y cuando ya fue más de no solo escucharlo, sino empezarlo a sentir, sino ver que estaba pasando algo en mí, que habían cambios, que me sentía más en paz, que me sentía más en armonía. Si de repente estaba enferma, veía que me sanaba. Entonces era así como empecé a saborear esa fuerza del Sagrado Fuego. Y fue así como empecé a caminar. Y ahí también nos dieron ya nuestras energías cada quien. Ahí ya fue otro pasito. Cuando ya te dan tu energía, cuando ya te dijeron, oye, tú puedes ayudar, tú puedes sanar. Yo decía, yo voy a sanar, ¿y yo cómo le hago? O sea, no entendía todo este camino que tocaba hacer. Recuerdo mucho de un padre que se llama Agustín, que estaba en este camino, y él me decía, es que ahorita tu caminar es muy grande y tienes una tarea muy grande. Y hasta me dijo la palabra, ay, es que eres una bruja. Y cuando escuché esa palabra me asustó. Porque para mí entender bruja era una palabra mala. Y yo le decía al padre, ay padre, ¿por qué me dice algo tan feo? Y él se rió y me dijo, Nayita, tú tienes una gran sabiduría. Bruja significa sabiduría, conocimiento, y tienes mucha fuerza para ayudar a los demás. Cuando me dijo eso, quedó muy grabado en mi corazón. Y a partir de ahí, yo empecé a hacer mis oraciones todos los días, sembrando mis candelitas, hablándole al abuelo del día. Para esto tardé 3 años haciendo esto sin saber que había la ceremonia de fuego. Cuando ya yo me lo sabía todos los abuelos, llegó ya la invitación a formar parte de ser Akija. Y así fue como llegó mi camino para poder entender esta sabiduría. Y poco a poco va uno entendiendo, no desde la cabeza, sino desde el corazón, esta espiritualidad que sana, que limpia, que libera, que equilibra, que abre caminos hacia tu destino, hacia tu camino que te corresponde caminar. Aquí se trata mucho de sentirme, sentir a mi hermano, sentir a la naturaleza, sentir el agua, sentir el viento, sentir el sol que también me está hablando. Eso te lo puedo decir ahorita con todo este camino, pero anteriormente eso yo no lo sabía. Fue el camino con los pueblos que nos enseñaron este camino. Qué bonito, Nayita. ¿Por qué le rezan nuestros ancestros o por qué los abuelos y abuelas le rezan a los cerros, a las montañas? ¿Por qué seguir haciendo eso? Porque en esos lugares está la energía de Dios, la energía del gran Ajau esperándonos para ayudarnos. Yo he comprobado y me he quedado sorprendida de mirar que los cerros son sanadores, son guardianes, son protectores. No cualquier cerro. Los pueblos lo sueñan, los pueblos lo sienten que es un guardián para la humanidad y que te protege. Yo te puedo dar un ejemplo de un hermano, así como para poder entender que en una ocasión se fue a consagrar un cerro y decían, es que este cerro es sanador, este cerro es el que nos ayuda a que la comida no falte. Y fuimos a una peregrinación y en esa peregrinación todos llevaron sus candelitas en el cerro. Y en una ocasión un joven, desesperado por su vida y su camino, se tiró en un barranco. Y al tirarse en ese barranco, la gente decía, en este barranco la gente se muere. Y este joven no murió. Y después en un sueño le decía, ven a verme que yo te sané, que yo te protegí. Y ese lugar era donde habíamos ido meses antes. Fue como para mí una señal muy pequeña, pero muy grande para este joven, de que el Cerro Bola, que se llama, lo protegió para que no se muriera. Y porque ese Cerro Bola es la energía del canil, la energía de la vida. ¿Han escuchado? Pues palabras sabias, palabras fuertes del conocimiento maya, ¿no? Vámonos a escuchar una canción. Recuerden que estamos en Guardianes Espirituales Mayas en Resistencia. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Una cosa Ya estamos de regreso en este vuelo que también nos inspira muchísimo para fortalecer nuestro camino. Nayita, quisiera que nos contaras en este tiempo, son más de 16 años trabajando con mujeres, con pueblos toholabales en la región fronteriza con Guatemala. ¿Nos podrías hablar cómo ha sido esta experiencia con los pueblos? Yo te puedo compartir de este camino con los pueblos toholabales, canjobales, donde me ha tocado caminar y pues lamentablemente el darme cuenta que el toholabal por toda esta región, ellos se consideran toholabales, pero ya no se habla el idioma. Ellos decían en tiempos que ellos vivieron desde sus abuelos, tatarabuelos, que no eran aceptados por hablar el idioma, eran rechazados. Mi mamá me decía que aquí en Comitán, el que hablaba toholabal, si llegaba una persona caxlana, iba en la banqueta. Los de los pueblos indígenas tenían que bajarse de ese lugar para darle preferencia a los caxlanes. Y que también si en la escuela hablabas tu idioma, pues te criticaban, se burlaban. Reconozco que en toda esta región se ha perdido mucho el idioma toholabal, pero lo que decían ellos es que no lo hablamos, pero lo que nuestros abuelos nos enseñaron lo llevamos en el corazón. Y una de las palabras ahí como que ha sido como una experiencia es pues ese compartir entre ellos, pero lamentablemente en estos tiempos de ahora se va perdiendo. Porque anteriormente cuando yo empecé, que fue en el 95, por esas regiones, pues era mucho la ayuda mutua, el trueque, donde se apoyaban para sembrar, se apoyaban para cosechar, se apoyaban para hacer sus casas. Era el modo como se vivía anteriormente. Pero ellos dicen, entró la carretera, entraron los carros y empezaron a ir perdiendo ese sentido. Ahorita pues ya casi no se da eso, ya solamente entre familia. Y a veces ni en familia. Y lamentablemente este fue como mi tristeza profunda porque yo empecé con comunidades muy, muy unidas, también con comunidades en resistencia, bases zapatistas, donde también ellos nos enseñaron a trabajar cosas en colectivo, hortalizas, sembrar el café, tener cosas así en común como grupo. Y eso fue como la enseñanza también de ellos hacia comunidades que no eran zapatistas. Y los pueblos fueron cambiando, o sea, empezó la migración, se tuvieron que irse a Estados Unidos porque ya el producto del café no valía, el maíz era muy mal pagado y los pueblos como que empezaban a decir pues ya no nos alcanza lo del campo y los jóvenes fueron los que empezaron a salirse de sus lugares. Y los que más yo me dolía mi corazón era ver a los ancianos. Ellos me enseñaron cómo no darse por vencidos, porque los jóvenes no seguían, pero ellos de mayores ahí estaban, en reuniones, en encuentros, en talleres, en cursos, en peregrinaciones. Quienes estaban y siguieron caminando fueron los mayores. Caminaron en lugares de lodo, camino de herradura, ahí estuvieron los pueblos para pedir, para suplicar por toda la situación que se estaba viviendo desde la juventud y desde los pueblos. Antes no se escuchaba nada de los narcos, nada de las drogas, y ahorita toda esa región que están matando la ilusión, la vida de los jóvenes y de las familias. Pero a pesar de eso, lo siento también que es una región, una frontera con deseos de organizarse, con deseos de caminar y protegerse. Ahorita me decían que hay pueblos ahorita en estos tiempos, pues que se están organizando para que no lleguen estos grupos. Y dice, nos tenemos que organizar con nuestra arma, que no es la más apropiada, pero no podemos de otra manera. Y ahorita sean ellos guardianes de sus comunidades para que no entre esta enfermedad. Ahorita en nuestros tiempos la región está así, tenemos que volver a tomar esa fuerza de la espiritualidad para no perder el camino. Y creo que eso es lo que ahorita los pueblos aún siguen tocando, pues las puertas de esos cerros que son sanadores, que nos escuchan y que ellos no pierden la confianza y la fe, que los jóvenes un día volverán a reencontrarse con sus raíces. Así fue un poco el caminar cuando nosotros estuvimos ahí. Mayita, mencionabas al zapatismo, un relevante despertar del movimiento indígena por la libre determinación, por la dignidad. Pero a mí me gustaría saber que nos compartieras en este vuelo de las luciérnagas también cómo fue el despertar en la espiritualidad de los pueblos con este movimiento. Al principio, cuando se escuchó que fue en el 94, yo creo que como todos, algunas personas o varias comunidades de esa región, pues ya sabían el movimiento, ya sabían de lo que estaba pasando. Pero sí hubieron pues división por esa situación. Gente que estaba a favor de todo este caminar de las bases zapatistas, pero también otro grupo que no estaba de acuerdo ni con la iglesia diocesana, la de San Cristóbal, porque también la diócesis, pues sí, apoyó mucho el caminar de los pueblos, de lo que estaban pidiendo. Aunque dicen los pueblos es que solo aportaban a los zapatistas, no, se aportaba a todos, pero ahí estuvieron en esos dos momentos, en esos dos lugares, y el Tatik Samuel fue uno de los mediadores en el 95, cuando se estaba haciendo ese diálogo contra el gobierno y el EZLN. Entonces, ahí el camino de toda esta parte espiritual pues ha sido complicada, y ahí es donde yo siento que es necesario no olvidarnos de esta parte espiritual, porque hubo un momento donde las bases zapatistas decían que lo importante era la lucha y que toda esta parte de la iglesia no era necesario en ese momento. Y yo me acuerdo mucho que yo platicaba con hermanos encargados de las bases zapatistas y les decía, es que si no hay ese acompañamiento con Dios, con la naturaleza, pues van a perderse del camino. Si no nos tomamos de la fuerza del gran ajao, de la sabiduría de nuestros ancestros, se van a perder, porque nos viene el orgullo, muchas cosas que llegan en el camino, problemas, situaciones en la familia, en la pareja, y nos podemos perder si no tenemos en cuenta esta fuerza espiritual. Fue complicado para todo este caminar, no fue fácil retomar esa fuerza, y hasta la fecha ahorita van reconociendo ya más la espiritualidad, porque ya empieza a escucharse esta parte, esta espiritualidad que fortalece a los pueblos. Cuesta entender la diferencia entre espiritualidad y una religión. Mayita, ¿qué tan importante es el papel de las mujeres fortalecidas en estas luchas? Pues yo te puedo decir que gracias a las mujeres son las que no han dejado este camino de sentirse que es necesario acercarse a Dios, acercarse a pedir por sus hijos, por su comunidad. O sea, como que ellas, como mujeres, yo digo, son los horcones que han fortalecido para que esta espiritualidad, esta presencia de Dios en ellos, no se pierda. Aunque a veces se debilita, pero por las mujeres son las que han estado ahí, insistentes en que no se debe de dejar este camino. Oh, yeah. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Nayita, quisiera saber en esta numerología que tú nos compartes, ¿qué estás viendo en los números presentes para los pueblos? En cuestión de la numerología desde la espiritualidad maya, el número significa como la fuerza que cada persona trae. Aquí, dependiendo su día, mes y año de cada persona, trae una energía y un número. Y es importante porque de acuerdo a eso tiene que estar más al pendiente de su energía. Porque todos los números son fuertes, son buenos, pero hay energías que son más débiles, que necesitan más cuidado, para que no venga el desánimo, no venga la tristeza, no venga la enfermedad, sino que cuides toda esa parte. Por eso para mí es importante hasta saber el número de la persona, porque de acuerdo a eso vamos a ver dónde se puede ayudar, dónde está su punto más débil para poderlo acompañar y fortalecer y poder encontrar su equilibrio. Ahorita yo te puedo decir, es el abuelo que está caminando ahorita con los pueblos, es el 12 de enojo. Entonces sí veo y todo lo que ha pasado en muchas personas, familias, comunidades, que el abuelo enojo viene con todo a mover, a tomar decisiones, a que te sacuda, a hacer lo que pensamos, que no solo quede en la cabeza, sino que lo pensemos, lo sintamos y lo hagamos. Si se dan cuenta, ahorita en todos lados hay un movimiento, terremotos, temblores, porque el Nog está moviendo, ese es el movimiento del Nog. Atsiri, te escuchamos en silencio, meditando seguramente y reflexionando sobre estas palabras. ¿Quisieras compartirnos alguna pregunta? Así es, Luna, aquí andamos en esta meditación, escuchando a Nayita. Mi corazón se alborota porque mi sangre es de las tierras de Nayita. Entonces, al escucharla, genera demasiadas emociones, ¿qué te puedo decir? Pero sí surgen algunas preguntas para mí, como ¿qué podemos hacer con las nuevas vidas? ¿Cómo podemos acompañar a las bebés, a las infancias, desde la comunidad, como personas adultas? Y la otra voy a aprovechar para decirla de una vez. Esto gira en torno a unos videos que he visto donde los jaguares cada vez están saliendo de la selva, cada vez los vemos caminando dentro de las carreteras, algunos arriesgándose. Eso es lo que me surge. Y me surge porque incluso el jaguar que vi estaba embarazada. Pero yo sé que ese movimiento, ese traslado, el hecho de que los jaguares estén haciendo más visibles cada vez, es por algo. No sé si nos puedas compartir desde la visión maya, ¿por qué los jaguares están saliendo? Nos están llamando a observarles, están fuera de sus espacios, independientemente de lo que está pasando en los ecosistemas. Pues para mí estas preguntas que estás haciendo son muy importantes y gracias por haberlo sacado, porque desde hace años platicábamos con un abuelo, Tatik Vicente, hermano Tzeltal, y yo le preguntaba por qué las mujeres embarazadas están sufriendo mucho esas partes de aborto y también de enfermedades fuertes en la mujer cuando está embarazada. Y decía Nayita, es que ahorita las energías negativas están mucho contra los bebés. Y aquí cada mes es necesario prenderle sus velitas a ese bebecito que viene en camino para que cosa de la oscuridad no le haga daño, para que ni la mamá esté mal. Y era una recomendación que hacía, dice, porque hay veces ya viene por nacer, ya falta días y al poco 2-3 días el niño nace muerto. Es porque ya le robaron su energía, decía. Para mí se me hizo bien fuerte eso. Y ellos decían, hay que hacer mucha oración cuando las mujeres están embarazadas, de preferencia cada mes. Si sienten que malestares, energías pesadas, pónganse un listón en el vientre para que no les pase nada ni a la mamá ni a los bebés. Y que cuando vayan a nacer, que el papá esté ahí como guardián para que no pase nada, para que el bebé nazca bien. Y siento que todo eso ahorita, pues en la actualidad eso se ha perdido. Y ahorita es como la invitación a todas las mamás que están embarazadas, pues que hagan mucha oración por sus bebés y que siempre estén pidiendo mucha protección para el bebecito que está dentro, para que esos bebés pues nazcan con esa luz, con esa sabiduría, con ese conocimiento que les corresponde cuando los acompañamos desde esa fuerza espiritual y cuando ya sabemos cuál es su energía, ya desde ahí lo podemos seguir acompañando cuando él nace, cuando empiece a crecer, para que despierte y esté fortalecido esa sabiduría que en él trae y lo pueda compartir cuando ya sea en una etapa más de adolescente o de joven o de 40 años que venga a compartir su sabiduría. Y por otro lado, cuando tú estás preguntando sobre el jaguar, pues en el calendario maya el jaguar es el abuelo Ish, y el abuelo Ish es el gran guardián de todo, de la naturaleza y de la humanidad. Y lo que a la hora que estabas diciendo es que están saliendo los jaguares, pues es que están diciendo aquí estamos para protegerlos, pero acudan a nosotros. Y yo me acuerdo de un abuelo que decía, es que estas luchas políticas solos no vamos a poder. Tenemos que pedirle la ayuda al árbol para que el árbol dé su fuerza. Tenemos que pedir la fuerza de los ojitos de agua, de los manantiales, de los cerros. Necesitamos pedirles ayuda a la naturaleza para que ellos vengan y nos vengan a ayudar. Hay muchos ejemplos de cómo en luchas, por ejemplo, Hermanos de Guatemala, cuando decían que ya lo estaba por alcanzar el ejército, pidieron la ayuda al cerro que estaba al lado y se metieron, se escondieron ahí, dijeron es que aquí nos vamos a meter y que los abuelos y el sagrado cerro nos proteja. Pues los protegió porque pasó el ejército y no fueron vistos. Hay cosas ahí que necesitamos decirle a nuestros pueblos, pues aquí está todo el universo que quiere ayudarnos, pero falta que nosotros volteemos la mirada hacia ellos y nos puedan ayudar ante estas luchas tan difíciles. Muchas gracias, Nayita. Pues así vamos avanzando con este programa. No cabe duda que las formas en que nos relacionamos con la vida, con el territorio, la conexión con la tierra, es la misma con la que pues se defiende estos cerros, se sigue haciendo los rituales en estas montañas, porque bien se sabe o bien hemos escuchado de nuestros abuelos y abuelas que los árboles, las montañas, el agua son de lugares sagrados, tienen vida, ¿no? Que tienen pues esa fuerza. Quisiera que nos compartieras unas palabras desde tu oración. Pues yo lo que deseo de corazón para los pueblos es que haya esa súplica, y decían las tatas, las nanas, dobla tu rodilla para pedir esa fuerza, y en especial que abramos nuestro corazón, porque este caminar espiritual tiene que ser constante, no puede ser de un día hoy, mañana, hasta ver hasta cuándo voy a hacerlo. No, porque las cosas son fuertes, lo que está pasando. Y decirle al Dios Padre Madre, al corazón de Dios del cielo y de la Madre Tierra, que aquí estamos, porque necesitamos de ellos. Necesitamos del gran Ajao, de la naturaleza, de nuestras ancestras y ancestros, su sabiduría, que no nos olvides y que también nos ayuden. Y ese decirle a los pueblos, no estamos solos, no estamos solos porque tenemos una fuerza ancestral que viene detrás de nosotros, que ahí está, solo voltea y velos, reconoce a tus abuelos y abuelas, esa fuerza que hay detrás de ti y verás que vas a continuar hacia adelante por difícil que sea, y saberse que hay grandes guardianes y protectores en cada comunidad, solo falta mirar qué abuelo, qué cerro, falta que volteemos hacia la naturaleza y le podamos decir, aquí estoy, necesito tu ayuda. Eso necesitamos despertar en nuestros corazones y también despertarlo desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, para que esto siga caminando y no se pierda en nuestros pueblos. Eso es lo que yo siento en mi corazón en este momento y eso es lo que dicen los ancestros en este día del abuelo Ahmak. No te olvides, no te olvides también de pedir perdón. Si en algún momento te equivocas, abre tu corazón a pedir perdón y recuerda que eso es una gracia que te fortalecerá para continuar en la vida. Pídele perdón desde su energía y verás que esto cambiará en tu ser y a tus alrededores. Esa es mi palabra en este momento. Pues así es como estamos concluyendo este vuelo de las luciérnagas. Un agradecimiento enorme a Nayita por estar acá en Luciérnagas y también agradecerles a todas por la escucha que estamos acá compartiendo una vez más. Nos escuchamos a la siguiente emisión. Está Natajawi a Obitu, Aguri, Nambi Itamana, Aguri Mapujina. Un gozo. En el sol, trol plongai. Escuchaste Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad.